Atomics Podcast 027, le damos la bienvenida a toda la comunidad que nos está escuchando. Bienvenidos todos. Estoy con Emilio Comunidad. ¿Qué tal, comunidad? Bonita tarde. Una vez más, aquí estamos ya con todos ustedes, muy contentos de compartir una semana más de muchos videojuegos. Yo soy Jorge Díaz, esto es Atomics Podcast ya 027, estamos por llegar al capítulo, episodio 30, en el cual tenemos que hacer algo, tenemos que celebrar. Ya hablaremos de unas sorpresas que tenemos ahí para el sitio y tenemos muchas noticias para ustedes. Esta semana, aunque julio sea de los meses más secos, sí hubo ahí algo de información, más que nada de juegos, personajes nuevos y muchas, pues como que no hay juegos, entonces como que la industria se tiene que ir por cosas como que no, como que ahorita les vamos a decir. Pero vamos a comenzar con la primera sección, que es ¿qué jugamos esta semana? Uh-huh. Y esta semana para mí comenzó realmente el jueves, porque salió la beta de Destiny. Sin embargo, yo te voy a preguntar, Emilio, ¿a qué le estuviste dando esta semana? Comencé como siempre en PlayStation Vita. Siempre estoy jugando PlayStation Vita, entonces. Pues que es un permanente, ¿no? No me acuerdo qué. Miento. Sabía que venía Destiny, entonces me estuve preparando. Estuve jugando Killzone Shadowfall, uh-huh, en PlayStation 4. Uh-huh. Estuve jugando con la comunidad el torneo de Mario Kart. Diario estamos por lo menos puntuándonos en el torneo diario. Ahí hay que tratar de todos entrar a la misma hora para que se equilibren nuestras puntuaciones. Y finalmente, Destiny. ¿Qué tal? Ahorita hablamos de eso, ¿no? Sí, de una vez, ¿no? Para iniciar. Pues yo quiero decir que jugué. Di que juegas y después ya hablamos de Destiny. De todos modos, todo va a ser Destiny. Este Atomics, podcast era 27, va a estar dedicado a ese juego. Yo le estuve dando a Dark Souls, porque ya viene el primer DLC, que viene el próximo martes 22 de agosto, de julio, Crown of the Sunken King, el cual va a agregar ahí mucho contenido, mucha expansión al juego. Entonces, para toda la gente que juegue Dark Souls 2, que ya le dio las 8 vueltas para alcanzar la dificultad máxima, ya puede volver a entrar con nuevo contenido. ¿Y qué más estuve jugando? Estuve jugando Destiny, por supuesto. Desde que salió el jueves me dieron mi código y estuve yo... Ya, o sea, no dormí, estuve aquí en la oficina bajándolo, gente se trajo su consola, o sea, es un furor ahorita. Por ahí viene también un Hanson, ya está el Hanson, ya lo pueden ver, de Destiny. Y estuve jugando, ¿qué más? Nada más, pues por fin jugué Uncharted, pero de eso vamos a hablar después. Y eso es lo que estuvo jugando el staff en la semana. Cuéntenos ahí en los comentarios qué estuvieron jugando ustedes. Porque siempre como que hablamos de muchos juegos que vienen, muchos trailers, muchas cosas que estamos esperando para el 2015 Landia. Pero pues básicamente nunca hablamos de lo que estamos jugando en estos momentos. Y es padre como que compartir qué estamos realmente interactuando con en estos días. Destiny, Emilio. Fíjate que a mí me agarró en curva porque... Pues sí, sabía que los cientos de millones de dólares... 500. Que le ¿Cuánto? ¿500? 500. 500 millones de dólares que le invirtió Activision y Bungie. Pues sabía que de alguna manera tenían que trabajar, ¿no? Entonces, era algo que ya veníamos viendo desde hace muchos años. Fue mucho tiempo de espera. Y pues ya está aquí a nada de estrenarse. La verdad, te voy a ser sincero. Disfruté de juegos como Titanfall cuando salió, como bien se los compartí en la reseña. Uh-huh. Sí me gustan los FPS, por ejemplo, como en el caso de Killzone, me gusta mucho la franquicia Killzone. Uh-huh. Pero muchas veces los juegos que son multijugador, y aplica pues, para casi todo lo que es multijugador, como que me alienan un poco, sobre todo cuando es multijugador competitivo, porque luego no soy tan hábil y por lo tanto como que... me siento como alejado al momento de que ya no puedo contra la gente que ya... Pues, super pro. Es muy pro. Ajá, entonces, por eso quizá Destiny como que no había sido una prioridad para mí, no lo tenía así como que... decía, sí, Destiny, chido, pero no era así como que algo así que me pegara tanto. Y ayer pues ya con todo el hype y eso dije, bueno, vamos a probarla, por ahí me compartieron también un código. Y no, olvídate. Dime a qué hora dormiste hoy, Emilio. No, mira, hoy llegué... Vienes con ojeras tamaño, vampiro, tamaño... Llegué con ojeras tamaño Jorge Díaz. Sí, no manches. Y la verdad es de que... que lo disfruté. O sea, yo sabía que hoy iba a venir, pues bien deshecho a la oficina de haber jugado, pero la verdad es que lo disfruté mucho. Sobre todo porque me gustó mucho experiencias como Mass Effect, como Borderlands, es que como el mismo Halo, del que tiene muchas muchos elementos. Entonces, por ahí ayer ponían un tweet, a mí me supo esas primeras 3-4 horas que jugué de Destiny como un Mass Effect con salsa de Borderlands. Tienes una visión muy especial, Emilio, muy diferente a la mía. Yo también creo que Destiny es un juego magnífico. Me parece perfecto que gente como tú, que tal vez no tenga tanta experiencia o tanto acercamiento con juegos online, se anime y le guste Destiny, porque lo que es verdad es que yo estoy igual que tú en la situación en que no me acerqué tanto al juego, no le traía tanto hype, porque yo sé que soy un adicto. Yo confieso que viví muy, muy, muy apegado a los MMOs desde hace muchísimo tiempo, MMORPG en específico, más que nada Final Fantasy XI, ahorita Final Fantasy XIV, al cual le dediqué 110 días efectivos al primero y jugué más de 3 años. Mi consola se quedaba prendida a las 24 horas del día. Y por eso ya no sirve. Por eso ya no sirve, pero me duró 8 años, el Xbox 360. Ay, para que te dure tanto un Xbox, es un milagro, Jorge. No, pero considérate afortunado. Los malditos 3 aros rojos de la muerte me salieron 3 veces, pero bueno, ese es otro tema. Y yo sí tengo mucha debilidad, yo la verdad no fui bien educado para esto de las adicciones, y esto del MMO a mí sí me tuvo muy cautivo, en cuestión de que neta, yo sí fui de estos frikis que neta prefieren estar enfrente de la pantalla que salir a tener interacción social, guácala. Y pude salir de esa situación después de mucha terapia personal, familiar, en la que me decían: Jorge, hay un mundo allá afuera, mira el cielo, no es de pixeles, está bonito, velo. Y yo, después de mucho tiempo, hay atardeceres reales. Exactamente, dije: ay, no manches, pues el mundo real está chido, ¿no? Y ahora que venía Destiny, yo sí le tenía muchísimo miedo, y decía: no lo voy a ver, no quiero hypearme, no quiero saber, no voy a ver los trailers, obviamente nada más por cuestiones profesionales. Pero ya, o sea, ya era el momento en el que Destiny, como este meme de las ventas de Skyrim, donde entra el papá con el cinturón a pegarle al niño y dice: ya llegué, y el niño: no me pegues. Así entró Destiny a mi vida. Un día antes yo ya no podía más con mi cuerpo, o sea, decía: necesito Destiny en mis venas ahora mismo, inyéctenlo. Y fue el caso, se instaló. Y en el momento en el que lo toqué dije: ya valí madre, o sea, ya valí madre. Yo no sé qué va a pasar ahora que salga. Yo creo que me voy a, de lo que te decía hace rato, voy a comer comida en descomposición para enfermarme una semana y no tener que venir a trabajar. Y lástima, voy a estar ahí en Destiny. Me parece que es un proyecto bastante ambicioso, no nada más en lo económico, sino en que de verdad lleva más allá la generación de videojuegos. Da un paso más allá en la industria, en el cual combina un género que es el MMO, que ya está muy gastado, muy estandarizado, tiene unas fórmulas ahí muy reusadas, el de los RPGs, es decir, el estar farmeando, el estar subiendo el nivel, el estar haciendo misiones, y que ahora lo combinen con un shooter, con un juego de disparos al estilo Halo de Bungie, y que hagan este proyecto tan ambicioso en el que lleguen a este género tan especializado a otro, que es el de los disparos, y que lo hagan en un universo enorme, en el cual tienen todo el diseño gráfico de Bungie, en el cual tienen toda la expertise de años y años y años de fórmulas de MMO, en el cual tú vas a estar caminando y vas a encontrarte con gente que también va a estar matando al mismo enemigo que tú, o que te va a estar saboteando tu misión, y vas a estar haciendo quests, comprando equipo, personalizando tu personaje. Es increíble. Ayer ya pueden ver ahí en Atomic Sun Hanson, en el cual ven la personalización, ven los primeros minutos. Destiny es increíble y la verdad, gente, sí va para juego del año. ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que a mí lo que me sorprendió mucho es de que jugué en todas en las horas que jugué, que fueron en realidad poquitas, no fue así mucho. Uh-huh. En realidad, fíjate que me sentí como que siempre muchísima variedad hacia cualquier lugar que volteaba. Uh-huh. O así, la variedad en cuanto a armas, objetos de personalización. A mí me recordó mucho Borderlands porque recientemente jugué Borderlands. Entonces se me hizo una experiencia muy parecida en el sentido de que las primeras misiones fueron cooperativas. Uh-huh. Y yo sé que en algún momento va a llegar también el enfrentamiento jugador contra jugador. Y ya quizás donde yo diga: no, pues otra vez ya descubro que no soy muy bueno y me aguiente un poco, ahí me agüite. Pero por lo pronto, no, pues fantástico. A pesar de estar con otras personas, nunca sentí que el juego me estuviera obligando a estar con otras personas, que es lo que a mí me aliena de los juegos en línea. Y sobre todo me pareció muy interesante la historia y el universo. El universo se ve que va a estar súper amplio, súper ambicioso. Sí, no, no manches. Y pues como dice Jorge, ya hay por ahí un hands-on en el que estuvieron ellos hablando del juego. Como a mí me abrieron del hands-on, yo escribí mi propio... No, necesito, no me abrieron, estaba muy ocupado haciendo otros contenidos, también tuve la oportunidad de jugarlo y también en unos minutitos, ¿no? Voy a publicar ahí un escrito de mis primeras horas con Destiny. Yo la verdad espero que la gente tenga la mente muy abierta y le dé una oportunidad por lo mismo que tú dices. Es decir, es un juego que la gente ahorita... Estamos tan acostumbrados a fórmulas establecidas occidentales, lo que hablaba yo hace rato con el staff, de que no, pues es que si no es un juego que ya tenga una fórmula establecida y que tenga personajes así y asado y que lo haga tal estudio, me aliena. Como que si no lo hace Konami, si no lo hace Capcom, si no lo hace Naughty Dog, si no lo hace Sony... No, quién sabe, es una cosa muy rara que yo no le entro. Y mucha gente pregunta, oye, ¿pero Destiny qué es? ¿Se puede jugar en línea? ¿A huevo es en línea? O sea, el a huevo es en línea ya tiene una connotación negativa, ¿me entiendes? Es como, ¿y tengo que estar conectado todo el tiempo? Uy, pues es que... Pues esa es la naturaleza de un MMO. Y yo sí espero que la gente le dé la oportunidad, que no le ponga tantas trabas ni tantos obstáculos, que tenga la mente abierta y que diga, güey, me voy a enfrentar a algo que va más allá de lo que siempre he estado acostumbrando a jugar. Sí es un juego donde siempre necesitas estar conectado, pero también es un juego, como dice Emilio, donde tú puedes hacer tus misiones tú solo, donde tú puedes estar haciendo tu campaña, personalizando tu personaje, haciendo quests tú solo, y en algún momento sí tiene que haber interacción. Es que fíjate que eso fue lo que a mí me gustó, güey, porque, o sea, yo estoy completamente consciente que es un juego en línea. Cuando vas a la torre, güey, te encuentras allá todos los... Hay unos güeyes ahí bailando. Brincando, otros ahí comprando, sí. Pero fíjate que jamás, güey, o sea, me sentí forzado. Y eso es lo que me gustó, güey, o sea, neta, Destiny te da la libertad. Y sobre todo tienes una historia, güey, una historia que se ve súper atractiva. Los personajes se ven muy chidos. El Ghost que te acompaña, que es la voz de Peter Dinklage. Ajá, de... Tyrion Lannister. De Tyrion Lannister. De Game of Thrones. No, la verdad es de que... siempre se siente como este compañero que de veras está ayudando, que de veras... fíjate que muy curioso porque no hay un tutorial, güey. O sea, hay una misión como que bien leve al principio, que en la que tú empiezas a matar así como enemigos bien bobos. Y ni siquiera te están diciendo, aprieta esto para hacer tal cosa. No, o sea, de repente simplemente te sueltan. Te van dejando al principio, va de menos a más, va subiendo de intensidad, va subiendo de intensidad, entonces tú solo vas descubriendo. Y sobre todo se me hizo un juego completísimamente ordenado, güey. O sea, los menús, güey, o sea, neta, me gustaban mucho los menús de Borderlands, pero ahora que vi los de Destiny yo dije, madre mía, o sea, de verdad, la manera en que puedes desde el menú rápido equipar un arma, cambiarla... Comparar un arma, comparar una armadura, comparar un casco. El elemento RPG, ¿no? El elemento RPG es... Y es ahí es donde yo le veo el toque de Mass Effect. Porque siento que Destiny es un RPG muy al estilo de Mass Effect. Sí. En el que tú tienes tu nave, tú decides a dónde viajar, qué misiones cumplir, con quién... En este caso, como es una experiencia en línea, con quién cumplir esas misiones. Entonces, yo sentí un hueco, por ejemplo, con Titanfall en el sentido de que está muy bien como gameplay. Está muy padre el gameplay que tiene, permite partidas de realmente muy divertidas y con opciones para todos, como lo escribí en la reseña en su momento. Pero Destiny no solo te ofrece un juego divertido, sino que te ofrece una campaña que se ve súper ambiciosa, un universo, güey, precioso por donde lo veas, güey, donde tú dices, ¿sabes qué? Quiero enfrascarme en ese mundo que es precioso para todos lados donde lo veo y no salir al mundo real. Exactamente, sí, ¿no? Tiene muchas cosas bonguiescas. Tenemos tres razas. Tenemos a lo muy, muy estilo RPG, tenemos tres clases, que es el titán, que es como el tanque, tenemos el hunter, que es el damage dealer, que es el que hace el daño físico, y el warlock, que es el mago. Está muy bien balanceado. Es un RPG. Disparos, no. Gente, de verdad, denle una oportunidad. Si pueden entrarle a la beta, entrenle. Y si piensan darle chance, no tengan duda. Se van a enfrentar a una cosa de verdad extrasensorial en la que no se van a enfrentar a algo que ya han visto antes. Es un híbrido muy padre entre dos géneros de los mejores. Y fíjate que lo que se me hace también muy curioso en específico de la beta, uh-huh, es todo lo que te ofrece, güey. Son cuatro niveles. Yo había, uh-huh, participado en otras betas anteriormente y fíjate que... La Titanfall, tuvimos la beta de Titanfall. Uh-huh. Participé en todas las de Killzone, desde Killzone 2. Uh-huh. Fíjate que... Y nunca había sentido como que una beta me envolviera tanto, porque sobre todo porque aquí te están poniendo hasta escenas cinemáticas, claro, te están hablando ya un poco de la historia, o sea, neta ya te están dando un poquito del juego, güey, y que como tú lo vas a estarte moviendo y todo eso, pues te da para mucho tiempo, o sea, así es. Te da, no, para es un juego, toda la semana. Los MMORPG, en específico, los MMORPG siempre van para un periodo de 5 a 7 años de vida, si no es que más. O sea, World of Warcraft ya lleva más de 10, Final Fantasy 11 ya lleva 10, Final Fantasy 14 va para largo, y Destiny, no duden en que no van a sacar una... Esto no es de secuelas, esto no es de que Destiny 2 anunciado en 2015 en E3, no. Ajá, o sea, va para 10 años Destiny, neta. Entonces es un juego, es una inversión muy padre en la cual, como dicen Billy, una de las buenas cosas que los MMOs tienen es que muchos son de suscripción mensual. Destiny es gratuito en cuestión de que solo pagas tu juego y lo tienes para siempre. Bueno, pagas tu suscripción tanto de Xbox Live, ajá, como de PlayStation Plus. Pero realmente el juego no te cobra, como en Elder Scrolls Online o como en Final Fantasy XIV. Que eso sí, aparte, o sea, ¿qué contradictorio es jugar por ejemplo, Elder Scrolls Online, que todavía no sale, ¿verdad, en Xbox? En consolas todavía no sale, a final de año. Sale a final de año, uh-huh, pero fíjate, o sea, güey, qué cabrón está de que te cobran, uh-huh, el servicio de The Elder Scrolls, sí, más el servicio de Xbox. Pero es que eso no es Bethesda, güey. Eso no es Zenimax. Eso lo hace Xbox, güey. Eso lo hace Xbox. En PlayStation no sucede, pero Xbox son las políticas de Microsoft. Si por Zenimax fuera, él te daría el juego así con la pura suscripción mensual. En fin, recordemos que MMO es un género que nació en PC, donde no hay trabas, donde realmente nadie te tiene que cobrar por nada. Son las consolas las que con sus servicios de tiendas te obligan a pagar otra cuota para que puedas accesar al juego de un tercero. Es decir, no es que la compañía Zenimax Online o Square Enix diga, ay, qué malo soy, te voy a cobrar doble. Pues no son ellos. Uh-huh. Al contrario, eso limita. O sea, ¿estás de acuerdo? Limita a que los usuarios entren en sus juegos. Un poquito hablando de la historia de Destiny, para los que son fans de Halo, que dicen, no, pues yo, ¿qué tal con Halo? Yo soy muy fan de Halo, yo la neta solo le entré al multiplayer de Halo, ¿qué tal esto? Es muy Haloero, tiene mucho el estilo gráfico, tiene mucho el gameplay también, las armas. Las habilidades de los personajes. Pero en cuestión de historia, pues es muy a lo Mass Effect. Los humanos descubren que pueden colonizar otros planetas y luego van y colonizan, pero luego llega una invasión extraterrestre tipo Covenant, en la cual toman el control de varios de los planetas y las colonias, y la Tierra solo queda con una solo continente, que es Rusia. Old Russia. Uh-huh. Old Russia. En Rusia, la gente, toda la, el resto, los sobrevivientes de la raza humana, ahí se hospedan, y entonces ahí empieza la campaña entre las tres razas extraterrestres y los humanos, donde tienen que ahí luchar por el poder y hay enemigos y todo esto, ¿no? Y yo no soy orgánico, Jorge, yo soy Exo. Yo soy Exo también, güey, soy un robot. Soy un robot, claro. Le que es una de las razas. Y bueno, ya mucho Destiny, por mí yo seguiría hablando de Destiny toda la hora. No, tienen más para saber de Destiny en el contenido escrito que voy a publicar y en el Hanson que ya está por ahí. Exacto. Dicen por ahí, la vida es como Goat Simulator, no tiene sentido. Y muy bien dicho. Comenzamos con las noticias. Esta semana, el fin de semana pasado, empezó y terminó Evo 2014, en el cual el buen Neto Licón, Rockstar, nos entregó ahí una buena cobertura con dos features muy especiales sobre la gente que participó de aquí de México. Y durante Evo se dieron algunos anuncios especiales sobre, obviamente, juegos basados en género de peleas. Y primero tenemos que Raiden, me corrigieron mucho, eso es Raiden. Raiden. Obviamente, va a estar en Mortal Kombat 10, nada más que ahora hicieron el anuncio oficial con un trailer en el cual vemos cómo utiliza sus poderes eléctricos y tiene su sombrero de chino. Pues nada sorprendente. Obviamente las nuevas gráficas mostraron un poquito más de cómo se va a ver el gameplay ya después del trailer que vimos en E3, donde vemos cómo se rompen los huesos en alta definición. Aquí ya vemos un poquito más de cómo va a ser el gameplay, muy a lo Injustice. Mira, sobre todo Raiden conserva muchas de los movimientos que ha tenido desde las primeras entregas de Mortal Kombat, pero me gustó mucho unas trampas eléctricas que también tiende por ahí en el aire. Ajá. El los fatalities cada vez son más creativos. Entonces, fue una grata sorpresa, sobre todo porque no supiéramos que Raiden iba a estar ahí. Exacto. Sino por la manera en que NetherRealm sigue innovando, sigue mejorando cada vez más el gameplay, refinándolo. Entonces, no es más de lo mismo. Siempre tenemos, sobre todo los más clavados en el género de pelea, son los que reconocen esos cambios. Uh-huh. Que finalmente muchas veces hasta surgen de la misma retroalimentación con la gente. Así es. Pues ahí está, ya vamos a tener a Raiden otra vez, y bueno, ya pudieron ver ahí un poquito más del gameplay. Otro de los anuncios más polémicos es que se anunció oficialmente Tekken 7, este juego de peleas muy realista, que está basado en un arte marcial coreano que se llama Tekken. Bandai Namco por ahí, Katsuhiro Harada, el creador de la serie, productor de Tekken, fue el que dijo, bueno, pues aquí está Tekken 7, nos dieron un tráiler muy basado en la historia, en los personajes, y bueno, pues no se dieron muchos detalles sobre cuándo va a salir o en qué plataformas lo vamos a ver, pero... Next Gen. Ajá, sí, definitivamente. Pero, ajá, exactamente. Uh-huh. Y bueno, va a correr con Unreal Engine 4 y esto... Aunque fíjate que sí es Next Gen, ajá, pero esto del Unreal Engine puede hacerlo... Que esté en otras consolas. En otras plataformas. Por ahí en una declaración de Harada, sí, dijo que no solo el Unreal Engine iba a permitir que el juego se viera muy bien, sino que también era un motor muy flexible, uh-huh, que permitía llevarlo fácilmente a cualquier otra plataforma. Entonces, yo creo que también incluso hay hasta posibilidades de que lo veamos todavía en consolas de generación pasada, en las que hemos visto que pues hasta la fecha sigue habiendo todavía mucho apoyo por parte de los publishers. Y es que hay tantas consolas también en el mercado que como también desprecias a ese gran mercado que ya tienes establecido, ¿no? A mí me choca Unreal Engine en general, todas sus versiones. A partir de hace 2 años dije, ya Unreal Engine, por favor, déjame en paz. Unreal Engine puede que llegue entonces a plataformas móviles como iOS y Android, porque ahí también corren Unreal Engine. Pero bueno, vamos a tener Tekken 7 próximamente, conoceremos más detalles sobre en qué consistirá, etc. Yo creo que, hablando ya más de peleas, pero más a lo que nos concierne, se anuncian 3 nuevos personajes para Super Smash Bros. De Wii U y de Nintendo 3DS, el cual uno era de los que yo estaba más enojado, que no le tenían el respeto suficiente como para postrarlo ya, es Captain Falcon, que regresa con su Falcon Punch. Pero Captain Falcon, que, o sea... ¿Cómo que? Aguanta, Jorge, aguanta. O sea, no es que no me gusta, digo que no debiera estar, pero, güey, o sea, era un hecho que iba a estar, o sea... Por eso, pero... Como tú dices, o sea, es un personaje ya tan clásico que no es ninguna sorpresa que esté. O sea, faltan eso. A mí no me dio ni pizca de emoción que estuviera Captain Falcon, porque yo ya a Captain Falcon yo ya lo veía como un personaje que tenía que estar, güey. O sea, sí, yo dije... Aunque sea el último día, güey. Es más, básica, aunque no lo presenten, yo sé que ya tiene ahí su hueco en el roster de Smash. Pero a mí lo que sí me... Fue una así sorpresa muy, muy, muy, muy, muy grata. Fueron los personajes de Fire Emblem Awakening. Uh-huh. Para los que no lo hayan jugado, de verdad que les puedo decir en este momento directamente a todos ustedes... Qué mal lo están haciendo, incluyendo a Jorge Díez, que está al lado de mí, que ama los RPGs y que no ha jugado Fire Emblem Awakening. No, yo la neta estoy muy alienado de la serie Fire Emblem en general. La franquicia nunca ha tenido ese acercamiento. Yo creo que también por miedo, porque sé que en el momento en el que yo agarre en mis manos Fire Emblem, güey, voy a faltar al trabajo, mi novia me va a dejar y voy a dejar de pagar la renta. Pero bueno, vienen 2 personajes de Fire Emblem, Lucina, Robin y Chrome en forma de asistente. No, Chrome, no tanto como asistente, a mí me late, se clarificó que no es jugable Chrome, uh-huh, pero por ahí se ve al final, parece que va a ser como parte como del Smash Final. Uh-huh. Sí, entonces, que va a tener su especial y ahí va a aparecer Chrome, ¿no? Está muy padre, yo hubiera preferido a Chrome jugable, uh-huh. Chrome finalmente pues es el protagonista de Awakening. Pero está muy bien Robin, que yo ni sabía que se llamaba Robin, porque al principio te pide el juego en Awakening que le pongas nombre. Ramiro. Entonces, obviamente mi Robin se llama Juanem. ¿No se llama Ramiro? No, mi Robin se llama Juanem. Por ahí me platicaba Mike, que está por aquí en la oficina. Me dijo, no, pues yo también le puse mi nombre. Entonces... Ebenezer. Está muy padre. que esto, sobre todo porque yo creo que Fire Emblem Awakening hasta como que lo pudimos quizá perder un poquito la atención en el año pasado, que estuvo lleno de lanzamientos increíbles, pero yo creo que sí fue uno de los juegos más importantes del año pasado y sobre todo uno de los mejores del Nintendo 3DS. Entonces, quien no lo haya jugado y quiere jugar Smash, por favor jueguen Fire Emblem Awakening antes de Smash, para que sí sepan lo fantásticos que son estos dos personajes que se unen a Smash. Robin también con su versión femenina. Ah, sí, pues también puede ser este, no como sé. Como Whitfield Trainer, ¿no? A ver, ¿qué nombre le podríamos poner a la Robin femenina? Rubena, Robina, Rowena, Romina. Romina. Oye, por ahí te voy a decir algo que yo sí caí muy, y la neta sí me decepcionó. Yo sí me hypeé cuando a las, ¿qué eran? 6 de la mañana, salió por ahí un teaser de Rayman. ¡Ah, no! De Rayman, no, güey. No lo digas, que no, por favor, que Rayman, me vas a hacer enojar. Güey. Puta, la enojada que me di, güey, ese día de que vi a Rayman y dije, güey, lo van a hacer, güey, lo van a hacer. Si trajeron al pinche, al Snake, güey, si trajeron a Sonic, güey, si Rayman se ve precioso en tu gamepad, güey, y que te dijeran ahí con un teaser una imagen de Rayman, y que te dijeran al final, ah, sí, es un trofeo nada más, ese fue el problema, güey. Mira, el hecho de que lo anunciara Sakurai en su tradicional imagen diaria. Qué poca madre, Sakurai. Aquí está Rayman y no es jugable. Qué poca madre. Yo lo entiendo porque también Rayman también es como un personaje que esté también muy atado a la historia de Nintendo. ¿Y Snake sí? No, güey, para nada. Por eso a mí. Yo soy de los que tenían el desagrado de. O sea, decían, qué malo que esté Snake y qué bueno que no va a regresar a Smash. No, porque a mí no me gusta Snake en Smash, es mi opinión. Alguna vez llegué a jugar con él, pero no lo hago un personaje tan cercano a la historia de Nintendo como para que esté ahí. Claro. Entonces, yo digo que con Rayman sería exactamente lo mismo. O sea, no es un personaje tan atado. Aquí lo importante de este teaser no es tanto de que Rayman esté en Smash, sino que para mí esto es casi un teaser de lo que se viene para Rayman. Y que inevitablemente en todas las plataformas y que inevitablemente va a ser un juego de nuevo en tres dimensiones. Porque lo que puso por ahí Sakurai es de que, les dije a mis compas de Ubisoft que me mandaran unas ilustraciones, unos diseñitos para poner a Rayman en mis trofeos de Smash. Pero fueron tan buena onda y fueron tan chidos que me mandaron el modelo 3D completo, hecho. Vamos a ver un Rayman y 3D. Y el Rayman que vimos ahí en el trofeo, que supuestamente Sakurai se los mandó Ubisoft, es un Rayman que no hemos visto, güey. O sea, no se parece a los Rayman en 3D que vimos anteriormente ni remasterizados en HD, sino que es un Rayman que obviamente se parece a la última versión que vimos en Origins y en Legends. Y que ya en 3D se ve como que muy especial. Entonces, ya está gordito. Yo creo que este modelito de Rayman, yo quiero pensar que sea un teaser de que se venga un Rayman en 3D, que yo siento que hace falta porque ahorita ya, por lo mismo que no venden, ya ahorita la gente, ya los desarrolladores no le están experimentando tanto los juegos de plataforma. Vemos cosas en 2D y no. Y yo soy tan fan de los juegos de plataforma que en 2D o en 3D, por favor que lleguen. Entonces, ojalá que pronto veamos Rayman. Yo esperaba un anuncio de Rayman en E3, no llegó. Esperamos que próximamente, no es una franquicia que está muerta, seguramente por ahí vamos a ver un anuncio y pues ni fue mal. Lo rescatable, ¿no? De por sí, en E3, ahorita que dices en E3, se platica mucho también que en E3 ya no se dan tantos anuncios porque pues ya E3 tal vez ya no es el evento tan importante como era antes, por lo mismo Nintendo ya no está ahí en conferencia, y vienen anuncios en Gamescom, vienen anuncios incluso en QuakeCon, en Evo, cosas que pues tú te esperarías ver en un E3, pero no las hacen en E3, las hacen en otros eventos como para tener su propia exclusividad, y creo que eso va a pasar con Rayman. Hablando de fanservices y este troll masivo de Sakurai, por ahí vimos que por fin, no sé quién lo esperaba, pero por fin vamos a poder vestir a Pikachu, Viene Pokémon, como todos saben, Omega Rubí y Alpha Sapphire. Y de manera muy somera les comento que, bueno, nos presentaron ahí a los líderes de gimnasio. Nos presentaron a Mega Metagross. Y nos presentaron también las bases secretas. Esas sí me emocionan por la cuestión de los, de los gimnasios. Es tu propio gimnasio. Tú vas a poder hacer tu propio gimnasio, le vas a poder poner tus puzzles y tus muebles, Pero, pues, no, como que lo que más jaló de esta nota es que a Pikachu lo vas a poder ahí vestir de lo que tú quieras. Entonces, todos los fetichistas que tengan algo, no es cierto, o quién sabe. Pikachu ya lo vas a poder vestir de hipster, de mujer, de hawaiano. Que eso ya lo habíamos visto, yo recuerdo en, creo que fue en Black and White, por ahí, los conocedores de Pokémon que están ahorita en el chat, seguramente nos van a decir. Ya había manera de vestir por ahí, hasta hacer bailar a tus Pokémon. Entonces, es algo tan, mira, Pokémon es algo tan japonés que este tipo de cosas, o sea, son inevitables. O sea, Pokémones vestidos, Pokémones bailarines. Cholo, la verdad es algo que es inevitable, pero aquí, a mí lo que más me llamó fue un comentario que pusieron por ahí en Atomics. Ajá. Que decía: imagínate a la gente haciendo cosplay de Pikachu haciendo cosplay. No, imagínate, manches. Imagínate qué creepy, güey, alguien vestido de Pikachu con algún traje, güey. No manches. Pero bueno, Pokémon ahí ya nos va a poder hacer cumplir nuestros sueños que no sabíamos que teníamos. Y yo digo que no sabíamos que teníamos porque yo no sabía que me iba a emocionar tanto. Y cuando vi a los Pikachu dije, lo quiero ahora. Pero yo ni siquiera lo estaba esperando. Pero bueno, Pokémon Company sí nos cumple nuestros deseos. Entonces ya vamos a poder. Y que se ve muy fuerte este remake, ¿eh? La verdad es de que, aunque lo jugaron, los que lo hayan jugado en su época o eso, la verdad es de que ahorita ya, con los megas, con las posibilidades de conexión ahorita en a través de la Nintendo Network, la verdad es que ahorita ya todo lo que ofrece Nintendo en la actualidad es tanto que hay mucho para agregar al nuevo título de Pokémon y que pues al final todo lo vamos a comprar. ¿Qué nos hacemos? Ey, aunque no lo juguemos. En notas no tan brillantes y de la competencia, es decir, Microsoft está pasando por una cuestión otra vez como el año pasado, en la cual los usuarios no sabíamos de qué va Microsoft. Hay muchos rumores de que Xbox le está yendo muy mal, de que a lo mejor cierra, de que todas sus decisiones recientes de quitarle Kinect a Xbox son porque ya se está yendo a la quiebra y están tratando desesperadamente de salvar. Entonces, vimos en la semana una noticia de que Microsoft en general iba a tener una serie de despidos masivos, es decir, 18,000 personas iban a quedarse sin. De Europa sí se despidió bastante. Bueno, y la gente enseguida empezó a friquearse de que ya va a cerrar Microsoft, ya va a cerrar Xbox, van a quitar la división. ¿Te acuerdas que había unos rumores de que a lo mejor vendían Xbox y que no sé qué? Entonces despiden a mucha gente, pero se aclaró que mucha de esta gente son divisiones de Nokia, que recordemos que Microsoft compró Nokia, que estaban desarrollando nuevos teléfonos, que ya se estaban yendo muy diversificados, ya no se estaban como centrando en la línea de productos de Microsoft, y entonces Microsoft vio que no tenía mucho sentido. Lo que quieren hacer es como reestructurarse en una compañía que tenga sentido y que vaya con una misma línea de productos, así como Sony, que vemos que tiene una línea de muy elegante, de productos negros, high-end, etcétera. Y Microsoft como que se estaba yendo mucho a, sí, también quiero abarcar esto, y quiero abarcar esto, y ahora teléfonos, y ahora televisión, y ahora programas, y ahora, o sea, es como, Microsoft le paró y dijo, güey, el nuevo CEO Satya Nadella dijo, espérense, primero vamos a reorganizar, Apple lo hizo hace mucho tiempo, y vamos a especializarnos en lo que sí podemos hacer. Entonces estos despidos fueron para Nokia, y para la gente que estaba preocupada, porque a lo mejor Xbox iba a cerrar, por ahí dijo Satya Nadella, dijo, no, cálmense, o sea, Xbox es una parte muy especial de nuestra compañía, es una parte que nos da muchos frutos económicos y también de ideas, porque dice que gracias a Microsoft, gracias a Xbox, es que dice que estimula otras áreas de Microsoft. Es decir, hablamos la semana pasada de que ya iba a haber otra versión de Kinect para Windows, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que básicamente ese proyecto nació en Xbox, y que ahora gracias a él, otras plataformas de Microsoft, como son las computadoras, ya van a poder tener esta nueva tecnología, interactuar con ella, etcétera. Y además, por ejemplo, el reconocimiento de voz de Kinect ya se va a poder usar, ya ves que también Skype es de Microsoft, entonces... Ajá. Vas a poder ya skypear y Skype va a reconocer tu voz gracias a la tecnología de Kinect, etc. Entonces dice Nadella que Xbox estimula otras áreas de Microsoft, por lo tanto es muy importante que se quede. Sin embargo, por otro lado... Está la otra cara de la moneda, es de que como una división de Microsoft que es Xbox Entertainment Studios, cerró, llevándose a su paso Xbox Originals. Sí. Que a mí se me hace esto, Jorge, me da hasta coraje porque... Microsoft te quiso ofrecer Xbox One desde el principio entretenimiento como multimedia, la consola de entretenimiento por excelencia, y incluyendo entretenimiento exclusivo con los Xbox Originals, entre los que está la serie de Halo que está haciendo Spielberg y y otros proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Entre esta reestructuración, adiós Xbox Entertainment Studios, y con ello un montón de estos proyectos que iban enfocados hacia eso, que se van a la fregada, con excepción, pues ahí dijeron, por ejemplo, la de la serie de Halo de Spielberg sigue, se van a hacer van a estar a cargo otras personas, pero sigue, ¿no? Entonces, a mí se me hace algo medio feo porque pues sí, o sea, como no, y acababa de empezar, o sea, en junio empezó. Algo de junio, que ni siquiera en junio con vuelo, bombo y platillo sale Microsoft a decir, hey, vamos a competir con Amazon TV y vamos a competir con Netflix. O sea, ve la ambición de estos güeyes de decir, le vamos a hacer competencia a Netflix. Y realmente yo veo que ahí Nadella dijo, güey, seamos realistas, no podemos ahorita enfocarnos en eso, no podemos ser un monstruo gigante si nuestra compañía no tiene coherencia ni congruencia. Entonces, a un mes de que lanzan Xbox Originals con una serie de televisión, cierran los estudios. No, y fíjate que yo ahora viene, eso fue lo negativo, o sea, pues nunca es bueno que esos proyectos se vayan a donde se tengan que ir por esas decisiones. Ahora viene la cara buena es de que ojalá que ahora sí Microsoft, como ahorita dijo, allá esto lo dejamos, que también digan, bueno, Xbox es para jugar y vamos a enfocarnos en los juegos. Que así finalmente, yo creo que desde que Phil Spencer asumió el cargo máximo ahí en Xbox, yo veo que está tomando muy buenas decisiones y sí, muchas cosas van orientadas a los juegos. Pues B3. La prueba es de que este año, o sea, se vienen fuertes apuestas como el Halo de Master Chief Collection. Ajá. Tenemos Sunset Overdrive. Sunset Overdrive, tenemos Forza ¿cómo se llama? Forza Horizon 2. Entonces, yo creo que todas estas exclusivas de fin de año, que incluso son un poquito más altas que las exclusivas de PlayStation. Así inicialmente. Yo creo que nos están hablando de ese compromiso con que Xbox sea la caja no del entretenimiento sino del juego. Así es. Y también con esta decisión de quitarle Kinect, de quitarle de los estudios de televisión, subir un poquito de rendimiento de la consola al desconectar Kinect, aprovechar un poquito mejor los recursos que tiene. Ojalá que de veras ya Xbox se vaya convirtiendo en esa caja de juegos que todos queremos. Así es. Y menos caja de entretenimiento. Pues ahí está. Ya vimos que está haciendo buenas decisiones, creo yo. Yo creo que nadie está exento de equivocarse. Y si una compañía tan grande como Microsoft dice, güey, no lo estamos haciendo bien y tenemos que cambiar nuestra estrategia, adelante, ¿no? No podemos reprocharles nada porque al final el entretenimiento va a ser para nosotros. Y bueno, cerrando con Microsoft. Microsoft está tan ocupado viendo cómo no irse al hoyo, cómo rescatar su consola, que Sony por ahí se está poniendo listo, y por ahí decían que Microsoft, que se duerme, se lo lleva a la corriente. Muchos jugadores de Wii, y yo creo que entre esos te incluyes tú, que solo tenían Nintendo, toda su vida han jugado Nintendo, toda su vida han tenido consolas de Nintendo, y de repente termina Wii y sale PlayStation 4 y Xbox One, y la gente que, los miles de millones que tenían un Wii, dicen, ah, pues ahora qué me compraré, y se compran PlayStation 4. Sony, una de sus estrategias es agarrar a todos esos usuarios de Wii que ahorita buscan una nueva consola y están agarrándolos para PlayStation 4. Por ahí dice Andrew House que una de sus estrategias para hacer crecer su base instalada de consolas es que tengan los usuarios de Wii que ahora buscan una nueva consola, no están comprando Xbox One, por supuesto que no, y los está agarrando PlayStation. Por ello es que estamos viendo las remasterizaciones, por ejemplo, de Last of Us, las estamos viendo de probablemente la veamos de Uncharted, porque mucha gente que jugó Wii Beyond, a lo mejor también es otro candidato. Se está perdiendo de esos juegos, bueno, se perdió de esos juegos y ahora los puede jugar en alta resolución, ¿no? No, fíjate que no solo usuarios de Wii, o sea, sí, en específico la declaración por ahí fue de que es al usuario al que quieren llegarle, pero en general recordemos que por ahí hubo también otras declaraciones en las que decían que prácticamente el 50% del público de PlayStation 4, consola que el mes pasado sigue a la cabeza de las ventas de las consolas de nueva generación, finalmente casi un 50% es público nuevo, es gente o que se enojó por las políticas de Xbox o que ya dijo que ya en igual las ofertas de Nintendo ahorita no le están pareciendo tan llamativas, entonces dicen, me voy a comprar esta consola nueva de nueva generación, valga la, uh-huh, la redundancia, y optan por PlayStation 4. Así entonces, es. A mí, yo digo que los que se quejan de que, otro refrito con The Last of Us, otro refrito, o sea, simplemente si no es para ti, pues déjalo pasar, o sea, va a haber un montón de gente que sí lo va a querer jugar, uh-huh, y incluso otros que ya lo jugamos, pues también a lo mejor le vamos a dar por ahí una segunda repasada, ¿no? Yo sí le, otra vez a Grand Theft Auto 5 sí le voy a entrar, por lo menos. A Uncharted, o sea, yo la verdad me los echaría todos con gusto a IP4. Exacto. Pues que vamos ahorita con la siguiente nota, que es que EA Sports se pone la del Puebla. Esa, me gustaría que me la contaras de qué consiste Se oye medio chistosona, ¿no? Sí, por ahí esta semana Electronic Arts anunció que hicieron un acuerdo con el equipo del Puebla, el Puebla FC, tan conocidos como La Franja, Los Camoteros. Y lo entonces, venimos a aprender eso apenas, ¿no? Yo no sabía. No, sí, yo sabía. ¿Tú sabías? Ah, bueno. Y el acuerdo es, ya eran patrocinadores, pero ahora van a tener presencia oficial con el logo de EA Sports, uh-huh, en la playera del equipo para el torneo de Apertura 2014. Y pues esa es la noticia, ¿no? Que también el Puebla es el primer equipo que está en primera división de cualquier país en portar el logo de EA Sports en su playera. Que se me hace raro, ¿no? Que EA Sports es una compañía tan grande, pues ahí que tiene mucha presencia en todos los juegos de deportes, tiene mucha presencia también en deportes, donde ahí ponen sus anuncios, y se me hacía raro que no tuviera ya presencia en la playera de alguien. Entonces, que me parece muy chistoso que escojan al Puebla, que ahí va a jugar Cuauhtémoc Blanco, y que pongan ahí por primera vez, que pongan ahí por primera vez en la historia su logo. Pues me parece pues interesante, ¿no? Fíjate que ahí esto del Puebla, una frase que decimos mucho aquí en México es que te pones la del Puebla, ajá, como para decir pues, te mochas, cooperas una mordida, con una algo, ajá. Entonces, pues ahora decir que EA Sports se pone la del Puebla, pues es porque está patrocinando a este equipo. Y finalmente, pues FIFA es un juego muy importante en el país. Tenemos por ahí declaraciones de gente de EA, de México y de Latinoamérica, aseguran luego que es el juego más vendido en México. ¿Seguro? En muchos años se ha convertido en el juego más vendido del país. Entonces, la verdad es que la importancia que tiene FIFA es... Oye, Emilio, ¿y qué me dices de Métrico? Que por ahí mucha gente no ubica cada vez que te emocionas y te preguntamos, ¿qué es Métrico? Y tú, a ver, ya salió algo de Métrico, ¿no? ¿Qué es un Métrico, Emilio? Métrico es un juego independiente que se viene para la consola independiente. La consola independiente. Métrico es una cosa bien rara. Uh-huh. Por ahí estuvo en E3, tuvo un par de premios del mejor juego del show, y está hecho por el estudio independiente Digital Dreams, que finalmente lo que propone es, esos cuates como que le encontraron arte, uh-huh, a los infográficos. Uh-huh. O sea, ¿es un juego de infográficos? Ajá, o sea, gráficas de barras, gráficas de pastel, o sea, todo, ajá, lo que aprendes en tus clases de estadística de la secundaria, de la prepa, o todo con lo que trabajan todos aquellos que se dedican a cuestiones de economía, de todas aquellas áreas donde se apliquen gráficas. Imagínense que todo el día están viendo números, están viendo gráficas de barras, gráficas de puntos. Juntas cada 2 horas. Y de repente se echan una buena dosis de droga y empiezan a ver cómo las gráficas empiezan a mover, a crecer, a bajar, a las curvas empiezan a subir, a bajar. Entonces, es algo así que se ve así bien drogado en ese sentido. Tú platicaste con los desarrolladores, ¿no? Sí, platiqué con uno de sus creadores, Roy Van de Mortel. Él me comentaba que ellos eran conscientes de que podía ser algo no muy atractivo para la gente, en el sentido de que es un juego muy abstracto. Tan abstracto, uh-huh, como suena el concepto, es su gameplay. Uh-huh. Tenemos que es un juego de plataformas, pero que las diferentes gráficas que son de diferentes tipos, las diferentes gráficas son como por las que tú vas escalando uh-huh. y tienes que llegar de un punto A a un punto B con cualquier juego de plataformas, uh-huh. Clásico en 2D. Entonces, aquí lo que sucede es que conforme tú vas saltando, avanzando y eso, se van moviendo las gráficas y tú tienes que ir viendo cuál de los botones que estás apretando está detonando una acción en las gráficas. Entonces, en esa medida... es como que bien abstracto, si se los platico incluso a lo mejor ni me van a entender de qué les estoy hablando, pero lo único que les digo es de que esta semana se anunció que llega el próximo 5 de agosto, ya se pronto, mostró pocas semanas, ¿no? Sí, ya estamos a unos cuantos días de tenerlo y se presentó un nuevo trailer que está ahí en el sitio y que la verdad todo dueño de un PS Vita debería de echarle un ojo, es algo que se ve bien interesante y... pues, ¿qué más? Métrico que viene de medir, entonces, cheque el métrico, se ve raro, se ve diferente, y bueno, qué mejor, ¿no? Que tener sí, es algo que no van a... especialmente, no van a... especiales. Uh-huh. Y bueno, para cerrar la primera parte de noticias y pasar a otra sección, vamos a terminar con la mejor noticia de la semana después de Destiny, o yo diría que al nivel de Destiny para mí, es que por fin se hizo el anuncio oficial de Fatal Frame, que se llama Zero Nuregarasunomiko. Fatal Frame para Wii U, que desde hace unos meses ya veíamos que iba a venir un juego exclusivo para Wii U, como el pasado que fue Fatal Frame 4, que estuvo para Wii, que no llegó a América. Llegó nada más a Europa, ¿no? Exactamente, así es. Entonces, por fin se hizo el anuncio oficial a través de un stream en Iconico, donde estuvo el mismo Shigeru Miyamoto ahí comentando a la par. Vimos un nuevo trailer en el cual también vemos a dos chicas que seguro son familia o algo así. Regresan las cámaras, regresan las casas antiguas japonesas de hace siglos, regresan los fantasmas y seguramente vamos a... Yo tengo muchísimo hype por este juego. En lo personal, me encanta que regresen el género de survival horror. Por ahí tenemos The Evil Within. Y bueno, pues qué mejor que tener Fatal Frame de manera exclusiva para Wii U. Y por ahí el mismo Shigeru Miyamoto confirmó que él está en búsqueda de que este tipo de géneros diferentes a los que no son los de Nintendo, que es plataformas, vengan a Wii U para que la consola sea más atractiva. No plataformas, o sea, familiares. Exacto. Bueno, juegos más familiares. Y dice Shigeru Miyamoto, la neta yo no juego juegos de horror porque me dan miedo. El único juego de horror que juego es Luigi's Mansion. Ah, órale, porque especialmente ese es de horror, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Miyamoto tenemos por seguro de que van a llegar más juegos de diferentes géneros a Wii U para hacerle una consola más atractiva. Y bueno, Fatal Frame ahí desarrollado por Tecmo Koei, como siempre, va a llegar a Wii U el 27 de septiembre a Japón. Aún no hay noticias de que llegue a América. Ni a Europa, ni a ninguna. Ni a Europa, nada, pero yo digo que obviamente no. Mira, aquí algo que quiero comentar aparte de todo lo que ya nos mencionaste es de que Fatal Frame encaja perfectamente en el Wii U, sobre todo por su hardware. Ajá. Tenemos que, si es un juego de cámara, si es un juego de tomar fotos, pues qué mejor que tomar fotos con el gamepad. Claro. Entonces, claro. Aquí sí. El gamepad es la estrella del nuevo Fatal Frame porque va a ser la cámara con la que vas a sacar todas estas fotografías. Y algunos que comentaban ahí, híjoles, ojalá que sí llegue a América, ojalá que sí llegue a América. Lo que yo les comentaba es de que finalmente ahorita el Wii U no está como para darse el lujo como de decir... Ah, no llevo esto a esta región porque no va a pegar. Nintendo no manches, Nintendo. O sea, ahorita lleva lo que necesita el Wii U, son uh-huh. este tipo de juegos que aunque sea gente por el morbo de que es un juego de horror uh-huh. o por el morbo de que es Tecmo y que siempre ponen ahí muchachas con curvas muy bien delineadas y... voleibol. Y en este caso muchachas con ropa transparentosa. Micra cebolla. Mojada, de noche. Voluptuosa. Bellas las chicas, porque la verdad, por ahí vimos una galería de screenshots, Y como si no supiéramos que eso, wow. Eso le traba al mije, eso me traba a mí. Esto es Tecmo. Por favor, ya llega Fatal Frame, la neta, yo estoy muy trabado con Fatal Frame apenas. Mira, estamos viendo ahorita nosotros en pantalla una imagen que pueden ver ahí en la galería, donde vemos a cómo la blusa se le pega como con el agua al abdomen y se le da hasta el ombligo a la chica, o sea, ¿qué? Es que es Next Gen, ya es Next Gen. ¿Qué puede haber más Tecmo que ese tipo de cosas, no? Pero la verdad es de que es una opción que se ve muy fuerte para Wii U. Al ser una exclusiva, yo creo que sí la vamos a ver acá. Y sobre todo porque estamos hablando de que también va a salir una película en Japón. Y posteriormente va a haber adaptación de Hollywood. Entonces, si la película va a llegar a Occidente, ¿por qué el videojuego no? Vienen dos películas de Fatal Frame. Una en Japón que también sale en septiembre para el lanzamiento del juego. Está basada en el primer juego. Pero por ahí también vamos a tener una adaptación hollywoodiense que va a dirigir el mismo cuate, Anderson, Paul S. Anderson, que hizo Resident Evil. Entonces, la neta, les digo de una vez, no esperen nada de esa película, vean la japonesa, y si van a ver la hollywoodense, espérense por ahí a Mila Jovovich tomando fotos y que la foto lance lásers y que al mismo tiempo Mila Jovovich corra por las paredes y con un sable mate al maldito güey. ¿Qué pasa, Hollywood? Pero bueno, va a haber una película de Hollywood de Fatal Frame. A mí lo que me emociona es el juego y yo creo que ahí también Nintendo se está yendo a los extremos. Por un lado tenemos juegos mucho más familiares, mucho más infantiles. Tenemos Mario Maker, tenemos Captain Toad. Y por el otro lado se va al maldito Bayonetta, donde está enseñando todas sus curvas y esas chicas con su ropa transparentosa, enseñando el ombligo. Que para una japonesa enseñar el ombligo es... bueno, no te diré. Fatal Frame ya llega, por favor. Por lo menos ya sabemos que está confirmado. Yo, en cuanto escuché el anuncio hace unos meses, me puse a jugar todos los Fatal Frames. Ya voy a acabar el primero de nuevo. Bienvenido, Emilio, una vez más a la sección de lo chafa de la semana. Para no decir otra palabra más fea. Comenzamos muy, muy rápidamente. Vamos a ir con Bullets. Nuevo juego de las Tortugas Ninja para Kinect de Xbox 360. ¡Wow! ¡Qué emoción! Ya habían anunciado un juego de las Tortugas Ninja en víspera de la película que va a llegar en agosto, donde mucha gente está muy enojada por el nuevo aspecto de las tortugas. Y ahora se filtra por Activision un nuevo juego para Xbox 360 que usa Kinect, en el cual los logros, Emilio, te los van a dar por subir fotos a Facebook. ¿Qué? Mira, este pobre Xbox está peor que los juegos de móvil. Perdóname, Jorge. No manches, güey. Lo están haciendo peor que toda esa tonelada de juegos pay to win. Sí, exacto. Para empezar, el juego se ve horrible. Es un juego muy al estilo de Fruit Ninja, donde obviamente tú eres un ninja y te van a lanzar objetos y tú los vas a tener que cortar a la mitad o golpearlos. Y entonces, por acabar el juego, te van a dar algunos puntillos, te van a dar... 10 puntos de Xbox. Pero si publicas una imagen en Facebook de ti cortando, te dan 20. Si publicas 5 imágenes, te dan 40. Y si publicas 10 imágenes, o sea, te van a dar puntos GamerScore por publicar fotos en Facebook. Entonces, ay, ¿a dónde voy a ver, Microsoft por un lado nos dice, güey, vamos a traer mejores experiencias para Kinect, para que valga bueno, la pena. Bueno, que esto no es Microsoft, es Activision. No, yo sé, pero por otro lado nos llega Activision y nos dice, jajaja, mira esta... horripilante. No, pero mira, si sale es porque va a vender. La película. Finalmente, ¿sabes qué? Que todos esos juegos de licencia, que muchos son pésimos, salen y están en las tiendas porque venden. O sea, si tú ves aquí en México que las tiendas tienen esos juegos de My Little Pony o de, no sé, perdón, Neto. creo que ni es de My Little Pony, de como de... Monster High. My Farm, de Monster High, sí, es Monster el ejemplo High, perfecto. Si venden los juegos de Monster High es porque va a haber niñas que van a querer su juego de Monster High. Exacto. Si venden esta cosa de las tortugas ninja que te da logros por subir fotos al Face, es porque está el dude que no le importa nada los videojuegos, pero quiere hacer un rato el ridículo ahí y presumir sus fotos. Y ganar logros. O sea, por eso existen estas cosas. ¿Sí? Oye, y si lo sacan es porque va a vender. El sponsor, el patrocinador detrás de este juego, ¿quién crees? ¿Quién? Pizza Hut. Pizza Hut está ahí poniendo la lana para este juego. Es como un producto promocional, ¿no? Más que otra Exactamente. Cosa. Exactamente. Pero bueno, que llegue a Kinect, la neta. y es descargable, no va a ser retail. Obvio. En otras noticias, últimamente hemos visto en la industria de los videojuegos que muchos actores están siendo contratados para darle punch a las películas, a los videojuegos. Por ahí tenemos a Kevin Spacey en el próximo Call of Duty, tenemos a Peter Dinklage en Destiny, que es ahí nuestro robotcillo estrella. Tenemos a quién más. Tenemos a esta Ellen Page en Beyond. A Willem Dafoe en Beyond. Exacto. Entre otros, ¿no? Y bueno, 2K, I'm happy. Na. 2K, la rola de E3. Sí, güey. 2K. Pero era de Just Dance, ¿no? De Ubisoft. Sí. Sí. 2K se sube al tren de los artistas. De las celebridades. De las celebridades. Y nos dice de manera muy espectacular: ¿qué creen, amigos? Para el próximo NBA 2K15 va a estar Pharrell Williams. ¡Ey! Que Pharrell Williams ni siquiera va a aparecer en el juego, ni siquiera, obviamente va a estar su canción de Happy, because Sam Happy, na, na, na, na, na. Pero nos dice 2K muy orgullosos que Pharrell Williams va a producir el audio y el soundtrack de 2K15, ¿no? De NBA. Ya te entendí, 2K, pues eso me debe de emocionar, o que a mí dame gameplay, güey, o sea, a mí dame características, no, pero, del juego, pero ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué, Jorge? Y yo estoy completamente de acuerdo contigo porque lo que importa en el juego no es eso. Pero ¿qué crees? Yo me he llevado grandes sorpresas con los soundtracks de los juegos deportivos. Ajá. Últimamente, de lo último que jugué es EA Sports UFC. Ajá. Ahí está tu reseña, ¿no? Ajá, su soundtrack, la selección de las rolas que te ponen en los menús en lo que ya te vas ahí a dar de trancazos. Es muy, muy, muy, muy buena. Muy, muy, muy bueno la selección de estas. Bueno, pues, o sea, si eres un jugador casual. Los FIFAs luego tienen también un soundtrack increíble, güey. O sea, neta que el Fight Night, me acuerdo, tenía también un soundtrack exquisito para el tipo de público que le gusta, por ejemplo, el boxeo, en este caso claro. La UFC. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que, o sea, es algo relevante porque siempre los juegos deportivos tienen muy bien curado su soundtrack. Así es. Bueno, o sea, obviamente si eres un jugador casual que nada más está jugando NBA y que tienes puros juegos de deportes, igual y la música sí tiene mucho que ver, ¿no? Pero digo, nosotros como gamers de verdad, que nos interesan cosas como el gameplay, adiciones de física, nuevas características del juego, que me digan, es que Pharrell Williams va a producir el audio. Y yo así de, pues chido, ¿no? Pero ¿qué va a traer el juego? ¿O a ti te importa la música en los juegos, Clau? I'm happy. Pues Claudio es happy, ¿no? Sí, sí, sí. Esa canción de Happy. No, sí me gusta, pero no me emociona que me digan. Ah, la escuchamos tanto en E3 que terminamos aborreciendo. Pero si George la baila todos los días aquí. Es que yo llego bailando esa rola, la neta, y que la pongan en un juego ya. Me la robaron. El soundtrack en un juego de deporte siempre es importante. Pero tanto como para que te digan que Pharrell Williams y que eso te hype. Claro. De hecho, sí. Mucha gente. Es una ventana de exposure muy importante para muchas de las bandas y artistas. Que igual todavía no son tan populares y ese es como los 5 minutos de fama que pueden tener, por así decirlo, donde realmente alcanzan a darse a conocer a mucha gente. Y aparte de lo que hace EA es, si te das cuenta, lo que ha hecho con el soundtrack, por ejemplo, de FIFA, y eso es que siempre tiene como 2 o 3, 4, un poco más top bands que son muy conocidas, pero siempre de repente encuentras por ahí una que otra musiquita, una bandita un poco desconocida y que empieza a pegar y que se empieza a hacer popular y de repente te das cuenta que empieza a decir la gente, ah, yo lo escuché la primera vez en FIFA. Gracias al juego. Entonces, de alguna otra forma, no apoya mucho en cuanto a la experiencia del juego. Claro. Pero sí, de repente, cuando estás en el menú, escuchas una rola y te gusta, o de repente conoces una banda que va muy ad hoc con la temática o con el juego. Creo que es más que nada una ventana y de exposición para los artistas. Claro. Que más para los gamers, ¿sabes? Pues entonces, sí. Yo creo que por ese lado está bien. Digo, ya ha habido bandas mexicanas por ahí y todo, entonces, está bueno. Pues ya por ahí, sí, obviamente a mí me han encantado, o sea, a todos nos han encantado soundtracks de videojuegos con artistas, pero no creo que sea uno de los fuertes como para que te vendan NBA 2K15. ¿Qué pasó, Emilio? ¿Por qué sonríes? ¿Qué? ¿Ya me vas a ventilar de que llego bailando Happy todas las mañanas? ¿O qué? Sí, Jorge, no, porque sí es importante el soundtrack. No, claro, no digo, no, o sea, yo no digo, güey, ¿a quién le importa el soundtrack en un juego? Por supuesto que es parte vital, pero que te lo vendan diciendo que es porque tal güey va a hacer la música, o ni siquiera la va a hacer, la va a escoger, porque lo que va a hacer Williams es escogerla, pues realmente a mí no me emociona. Okay. En fin, Steam... Sí, seguro. No, y más con desde Daft Punk. O sea, el tema que de Pharrell, más allá de que nos volvemos sombrero estilo Arby's, güey, es que el tipo literalmente se le conoce como el Rey Midas. Todo lo que toca lo convierte en oro. Cada uno de los proyectos en los que está involucrado se convierten sumamente populares, son muy exitosos, genera millones de dólares. Entonces, el tema de que alguien como él tenga todo el know-how, o sea, de saber escoger las bandas, creo que eso puede ayudar a que en algún momento, digamos, el mejor soundtrack que tuvo este juego fue tal, ¿no? En el cual ahí entra el nombre de Pharrell. Entonces, pues también es parte de toda la ola de éxito que viene trayendo desde los últimos 2 años con Daft Punk, con todo lo que ha hecho, entonces, con la banda sonora que hizo, por ejemplo, para mi villano favorito y todo eso. Entonces, yo creo que, de nuevo, más que nada EA está diciendo, vamos a trabajar con el mejor, que nos va a decir quiénes son las mejores bandas o las mejores propuestas que encajan perfectamente con nuestro juego. Entonces, y eso es algo que sabe hacer perfectamente él. Entonces, no es como que se diga, ay, güey, pues ahora va a trabajar con Pharrell. O sea, tiene una razón, tiene un motivo. Claro. Y de nuevo, o sea, el tipo ha probado durante su trayectoria que sabe hacerlo, que es muy bueno. Entonces, yo espero buenas cosas. Pues sí, no, seguramente el juego va a estar bien. Ya. Vas a seguir bailando happy, ¿qué te parece? De todos modos, ¿para qué me quejo? Bueno, ya vimos que me salió el tiro por la culata. Sí. Y Pharrell Williams ganó y yo perdí. Claudio ya le dio la razón. Y bueno, qué lástima, ya no voy a hacer esta sección, me rindo. Rápidamente, pasando algo que ojalá me salga bien. En Steam hemos visto un cáncer muy grande que ha crecido, que es el Early Access, que tiene una propuesta, una razón de ser muy noble, que es la que tú le des mucho feedback a los desarrolladores antes de que salga el juego. Para eso existen los demos, para eso existen las versiones alfa y beta. Pero también un Early Access se trata de que ya te están vendiendo el juego. En una sección, como vemos en pruebas, si es una beta, tú ganas acceso de manera gratuita, en la cual el desarrollador le da el juego a X cantidad de gente para que lo pruebe, y luego en foros por ahí le dé retroalimentación de que sí hay un error, de que sí hay esto. Pero la diferencia con el Early Access es que el Early Access es que te vende el juego antes de que este juego exista. Mm-hmm. Entonces en Steam ha habido muchas malas prácticas en las cuales te venden un juego que va a salir en 2015. DayZ. DayZ, por ejemplo. No, es que hay peores. O sea, DayZ es un juego que ahorita está en alfa, que ni siquiera está en estado beta y ya te lo vendieron, tú ya lo compraste a $25 y entraste a un juego incompleto que muchas veces está vacío, no sirve, está buguiento. Y bueno, y ocurre con DayZ. Lo que pasa con DayZ es que tiene una fecha de lanzamiento, pero por lo mismo que ya lo están comprando y que la gente le vale que no esté completo y entra a un alfa buguiento, a un alfa incompleto vacío, pues DayZ dice, pues ya me lo están comprando, ¿para qué me apuro? Es decir, si el juego está planeado para la salida en septiembre y yo lanzo mi Early Access en junio y la gente ya lo está comprando y ya está entrando y le gusta y está diciendo, ¡ay, qué padre! Pues ¿para qué me apuro? Y lo que hacen es que retrasan la fecha de lanzamiento. Y han ocurrido 2 que 3 casos en Steam donde algunos juegos independientes que te venden el Early Access y te dicen, oye, va a estar así y así y así, vas a tener tales características, lo compran y ya no siguen haciendo el juego. O sea, es un scam, es un fraude en el cual te dicen, el juego va a salir en septiembre, pero en abril te doy el Early Access. Va, todos entran a jugar, el güey ya se hinchó de dinero, ya se ganó $100,000, por ejemplo, por poner un ejemplo, y dice, ah, ¿qué crees? Pues se cancela el juego. Ah, ok, ¿y mi lana? No, pues tú ya lo jugaste, ya, bye. Entonces, lo que sucede es que ahora Xbox ID at Xbox, todos estos juegos independientes que van a llegar a la consola de Microsoft Xbox One, están considerando meterles Early Access. Entonces, por ahí puede, si Microsoft sabe controlar muy bien a esos desarrolladores, que no se hagan fraudes, que no se retrasen fechas de lanzamiento, que firmen un contrato donde digan que efectivamente el juego va a salir, Que lo controle muy bien Microsoft, porque si no, se va a convertir en una cosa tipo DayZ. Mira, yo creo que hay maneras muy acertadas de hacer Early Access, y yo creo que la muestra más importante de ello es Metal Gear Solid Ground Zeroes. Uh-huh. Ground Zeroes es en realidad un Early Access, o sea, sí. Te están vendiendo una partecita de un juego, pero esa parte excelentemente producida, o sea, esa parte ya cortada como tiene que ser, o sea, ya terminada. Exacto. Es una parte del juego, un prologuito bien pequeñito si quieres y como sea, pero ya es esa parte del juego terminada. Que si lo que pagas vale o no la pena por ese juego, esa es otra cosa que no vamos a discutir ahorita. Pero es una muy buena manera de hacerlo, porque te están vendiendo ya un juego, aunque sea miniatura y súper cortito, pero un juego completo, güey, que ya te está dando la experiencia como el developer quiere que tú la vivas, uh-huh, no la experiencia incompleta. Ahorita lo vemos, por ejemplo, con la beta de Destiny, o sea, yo la veo tan completa, güey, uh-huh, que yo pagaría, güey, por esa beta. Uh-huh. O sea, yo sí, si me dijeran, pagas $10 por esta beta. Por el Early Access, ¿no? Ajá, por este Early Access de... Pon tú que la alargaron un poquito más porque te la están cobrando. Claro. Que en vez de una semana que sean 2. O un mes. O un mes, güey. Uh-huh. Un mes de Destiny en etapa beta por $15, por $10. Uh-huh. Yo encantado lo pago. ¿Qué pasa cuando te dicen, oye, el Early Access de Destiny ya vendió 800,000 unidades? Y por cierto, ya no sale el 20 de septiembre, ya sale hasta diciembre o hasta el 2015. Ahí es, como decía mi abuelita, donde la puerca tuerce el rabo. Exactamente, tienen que tener mucho cuidado. Yo espero que Microsoft de verdad le ponga mucha atención a esto y no ocurra como Valve y en Steam. Y bueno, hablando de Destiny, terminando ya cerrando la sección de lo chafa de la semana, es que mucha gente se está quejando porque la versión beta de Destiny no va a correr a 1080p en Xbox One. Por lo que la gente se está acelerando y yo digo, güey, pues cálmate, o sea, es una beta, no te pueden garantizar nada. Obviamente, si ya le quitaron el Kinect al Xbox, cuando salga el juego, es lo más probable es que sí se ponga a la par de la de PlayStation 4. Entonces, no, porque digo que es chafa no es porque no corra 1080, sino porque la gente dice, oye, pero ¿por qué en Play 3, en Play 4? Sí, para empezar, sabemos que Destiny es un juego que le da preferencia a las consolas de Sony, que es un acuerdo entre Activision y Sony para que PlayStation tenga mejores características, se podría decir, así como pasa con Call of Duty con Xbox. Y además, el Xbox apenas está todavía en este proceso donde, güey, le quitan el Kinect, donde están viendo cómo hacer mejorar el rendimiento. Y bueno, si la beta de Destiny no va a correr a 1080p en Xbox One, ¿qué tiene? Tú éntrale, pruébalo, y obviamente cuando salga va a tener muchas mejores características. Gente, no se azoten. Yo creo que ahí unos píxeles no van a afectar. Si es una beta, si ya fuera un juego completo, un Watch Dogs, ahí sí te la creo. Cerramos el rincón de lo chafa de la semana, donde tuve 3 aciertos y un fallo. Pharrell Williams, discúlpame. Gracias por hacer el soundtrack de NBA 2K15. Pasamos a la parte 2 de las noticias, Emilio. Empezamos con algo que nos gusta a todos, que es Mario Maker. A mí se me hace muy rara esta noticia, porque cuando anunciaron Mario Maker, yo asumí que al ser un juego de creación de contenidos, tú ibas a poder compartirlos. Obviamente, Little Big Planet es grande, no porque tú tengas increíbles herramientas de creación y puedas hacer hasta lo que menos te imaginas en el juego, sino porque precisamente hay manera de publicar esos niveles. Así es. Y compartirlos. Compartirlos y que mucha gente tenga acceso a ellos. Entonces, por ahí salió en la semana Don Ardillita Tezuka, Takashi Tezuka, diciendo que están considerando la posibilidad de compartir en línea los niveles que hagas en Mario Maker. Vamos, es algo que como que están considerando. Yo creo que es algo que va a pasar, ¿no? Claro. Es algo que va a pasar, y para un juego de creación de contenidos es hasta el mismo. Hubo por ahí, ya Nintendo ha experimentado con esto. Había salió un juego para Nintendo 10, que seguramente ya le dieron shutdown ahora que cerraron los Nintendos de Wi-Fi Connection, que fue WarioWare DIY, Do It Yourself. Pero los podías compartir, ¿no? Sí. Ajá. Okay. En WarioWare DIY podías tú compartir tus juegos, incluso podías también mandarlos como a un visor de minijuegos, o sea, o como jueguito que estaba en Wii. Entonces, vamos, Nintendo ya ha experimentado con esto de compartir contenidos generados por usuarios, y es algo que tiene que pasar para Mario Maker. Es automático, ¿sí? Es más, si Takashi Tezuka quería que yo me hypeara, voy a poder compartir mis contenidos de Mario Maker, güey, pues eso es algo que tienes que hacer. Pero mira, ¿te acuerdas de Nintendo que cierra Miiverse porque se mandan ahí cosas no apropiadas para niños? Y yo digo, güey, Nintendo, pues ponte a moderar, ¿no? O sea, y yo digo que sufrimos ahí porque sí sufrimos el peligro de que Nintendo diga, pero es que seguramente se van a mandar niveles con penes y cosas así, entonces no vamos a permitir que se intercambien, güey, lo tienes que hacer. Lo que le pasó a Swapnote. Exactamente. No Miiverse, Swapnote, perdón. Swapnote. ¿Cómo se llamaba en español? Pasacartas. Pasacartas. ¿No? Ajá. Pasacartas. Ahí pobre Nikki se quedó sin chamba. Sí. Un saludo a Nikki que nos está escuchando ahorita, Nikki de Swapnote. Saludos. Sí, sí. Pero no, Mario Maker sí tiene que tener un... Por ahí nos comentaban ahorita en el chat, Mario vs. Donkey Kong es otro juego que sí permitía. Que también tiene el... crea sus niveles y los compartes. Ya, entonces, que Nintendo, si tanta lana tiene, que haga un algoritmo que detecte penes y que ya cuando vea uno o una figura, automáticamente la banee y diga, no puedes compartir ese contenido. Qué explícito, Jorgito. Mejor pasamos al siguiente tema. Ah, ya por un lado tenemos Volvemos a los niños en Nintendo, que es The Cat Mario Show. Sí, por un lado tenemos ahorita Fatal Frame, que nos muestra ahí a voluptuosas japonesas con ropa transparente. La cara madura de Nintendo. Y por otro lado vemos que Nintendo cumple su promesa, Iwata cumple su promesa de devolver a los niños y lanza este Cat Mario Show, que es un show de marionetas, un espectáculo de marionetas que ya lleva en Japón algún tiempo, lleva algunas semanas. Ahorita ya se va a lanzar en Europa y probablemente llegue a América muy pronto, en el cual a través de eShop, así como tenemos Nintendo Video, vamos a poder ver un show en el cual Mario y Peach protagonizan en forma de marionetas de gatito, como en Super Mario World Super Mario 3D World. Super Mario 3D World. Y te van a enseñar tips y trucos y cosas para los más chicos, muy a la Dora la Exploradora, de decir, a ver, niños, fíjense que en Super Mario 3D World tú puedes hacer esto y meterte por aquí y hay un atajo. O en Kirby Triple Deluxe vas a poder hacer esto si combinas este poder con eso. Es como poder. Un programa de tips. Exactamente. Dados por Mario Peach Gatito. Pues qué padre, ¿no? O sea, que ya Nintendo le vuelva a poner atención a los niños, que es como el mercado con el que comenzó hace muchos años. Y nada, pues que este programa ya va a salir en Europa y probablemente salga muy pronto en América. Entonces esperen en Switch Shop ver a eShop y ver a Mario y a Peach diciéndoles tips de Super Mario. Fíjate que ha habido por ahí algunos shows bonitos sobre todo en Nintendo Video. Yo fíjate que al principio Dinosaur Office. Dinosaur Office. ¿Cómo era? Decía Where is your son? My son is here. Era increíble Dinosaur Office, güey. Pero que por ahí lo pueden encontrar en YouTube, ¿eh? Lo pueden encontrar en YouTube. Sí, pero fíjate que fuera de estos shows como de terceros, que es College Humor, creo. Son estos shows de también había uno como de un tiburón, ¿no? Ajá. De Bear Shark. Bear Shark. Yo hubo un tiempo que le seguí la pista así de que estaba tan trabado con mi 3DS que veía todo lo que salía en Nintendo Video. Cada que se actualizaba cada mil años. Ah, decía, ¿no? Mira, ya hay un nuevo video. Ya ahorita la verdad tiene años que no lo veo, pero me acuerdo que cuando salió Kid Icarus Uprising, salió un show de anime de Kid Icarus que yo veía hasta como medio maduro, porque por ahí de repente salía Capalutena muy sexy ahí dándose un baño donde lo único que la tapaba era un poco de espuma en su pecho. ¡Órale! Y eso estaba en Nintendo Video y yo decía, Nintendo, ¿qué te pasa? Hay muchos niños viendo esto. Por ahí salía Pete, salía Palutena, salió ese show de anime, salió por ahí también uno de The Legend of Zelda. Entonces, fíjate que a mí me gusta este Nintendo que también experimenta por ahí con anime. O sea, me acuerdo de una serie de los 90s también de Super Mario en animación que por que ahí vivían en Brooklyn ahí Mario y Luigi, sí, ¿no? ¿No? Sí, sí, es raro, sí. Y que por ahí me pasaban los datos unos días, ahora como andan de que Captain Toad y que Toad y eso. Ajá. Vieron que hay una escena donde Toad se quita el sombrero, güey. O sea, es un sombrero. Se quita el hongo, güey, o sea, el honguito se quita el hongo. Ajá. Y está calvo. Está pelón. Está pelón. O sea, ¿qué raza? O sea, el enigma es que si era parte de su cuerpo o si era un casco, entonces es un casco, güey. Es un sombrero. Ajá, es un sombrero. Wow. Acabas de volarme la cabeza, Emilio. Pero pasemos a la siguiente noticia, adelante, Jorge. Adelante. Adelante. Rar. ¿Qué es? Ok. Por ahí Ubisoft en... Trabadísimo. Fíjate que lo que más me gustó de Assassin's Creed Unity, bueno, de hecho, para mí fue de lo mejor que vi en E3, para mí hasta podría decir que el juego de show para Emilio, lo que más me gustó cuando me mostraron el demo, y que por ahí lo puse en un feature que publicamos en Atomics, son las nuevas animaciones. La verdad es de que... De Assassin's Creed Unity. Por ejemplo, ahora, sobre todo a la hora de descender de un edificio, obviamente no te avientas un salto de un edificio a menos que sea el salto de fe, en el que caes sobre una paja y no te pasa nada, pero cuando quieres ir bajando rápido de un edificio, más bien como que vas descendiendo agarrándote de los salientes. Así es. Sobre todo las animaciones al bajar, ahora en Assassin's Creed, están tan chidas que, o sea, de verdad se ve el trabajo que le están metiendo con profesionales en el parkour para que estas animaciones se vean muy reales y muy variadas. Entonces, tenemos que ir en Assassin's Creed Unity. Uno de los objetivos, por ahí salió la gente de Ubisoft diciéndolo en la semana, es darle un impulso muy fuerte al parkour como parte del realismo. Entonces, van más allá y la próxima semana en San Diego Comic Con van a hacer un evento que se llama The Assassin's Creed Experience, que se trata de que los fans van a tener la oportunidad de pasar por un circuito con obstáculos y aprender como que varios movimientos característicos de los asesinos, como saltar entre las paredes, escalar un muro así rápido. El video estaba increíble. Balancearte en una barra, aventarte un salto de fe. O sea, ahí va a haber profesionales que les van a enseñar a hacer todos sus movimientos. Incluso hasta van a dar por ahí premios a los mejores tiempos, a los que mejor lo hagan. Les van a dar por ahí sus premios. Entonces, yo digo, quiero ir a Comic-Con pon tú que no sé si me, si tenga la valentía para aventarme el salto de fe, ajá, pero por lo menos para ver a todos los que lo están ahí intentando y tratando de convertirse en asesinos. Fotos. Sí, seguro, el parkour que popular se hizo después de Mirror's Edge, por ejemplo, ¿no? Que ya correr por las paredes y todo esto, también en The Office, este show americano, donde también hay un capítulo donde también hacen ahí el parkour. Y pues yo la neta les digo, no lo intenten en su casa. Ahí está el video en Atomics, lo pueden ver en la nota, donde los profesionales están ahí escalando al más puro estilo de Assassin's Creed. Y como dice Emilio, todos los Assassin's Creed estaban como los personajes, las animaciones basadas en la misma plantilla, ¿no? Era la misma plantilla que incluso... los ataques, los saltos. Y ahora, como dices tú, con Assassin's Creed Unity, lo que hacen es que redefinen completamente El combate, las animaciones. Y en este Assassin's Creed Experience vamos a poder ver parte de la gente que hace posible estos nuevos movimientos del asesino. Y que fíjate que me gusta mucho el hecho de que Ubisoft sea sincero y diga, bueno, esto es como que lo nuevo, ¿no? O sea, como que uh-huh. Le estén dando impulso. Recordemos por ahí que en Shadow of Mordor hubo por ahí una acusación de un ex empleado de Ubisoft que dijo, esos movimientos son los de Assassin's Creed y que sí se ven. Sí, ¿eh? Seguro. Y que sí se ven, pero pues bueno. La plantilla, se robaron los assets. Oye, aquí Claudio Quiroz la nota. ID Software muestra nuevo juego de Doom a algunos medios en un evento privado. En el cual... Que fue el día de ayer. Ajá, se liquea esta información por parte de alguien que asistió a este evento. Es decir, esta información no fue revelada oficialmente. Se va a revelar hasta QuakeCon, ¿no? QuakeCon, que es este fin de semana. Seguramente por ahí vamos a tener el trailer. Sí, la están escuchando desde la próxima semana. Seguramente ya saben ya de qué se trata. Ya salió el nuevo trailer. En fin, vimos... Bueno, no vimos. Vio este cuate que Doom corre a 1080p y a 60 cuadros por segundo. Con el motor gráfico ID Tech 6. Y bueno, dicen que tiene un arte muy parecido al de Doom, el último Doom, el de Big Fucking Gun Edition. Uh-huh. Están en Marte, obviamente. Es como un reinicio, un reboot de la saga, uh-huh, en el cual vivimos otra vez las aventuras del primer Doom original con monstruos de papel, que así le decimos mi hermano y yo. Uh-huh. Mira esa albóndiga de papel, dispárale. No, increíble Doom. Mi hermano lo sigue jugando, de hecho, es un gran fan. Y sigue mucho la línea de arte de Doom 3, Gran atención otra vez, pues nueva generación, partículas, detalles ambientales, regresan armas como la motosierra. Clásicas de la motosierra y la escopeta, pero aunque nos dicen que finalmente va a haber un gran enfoque al combate cuerpo a cuerpo. Así es. Y bueno, una noticia, no sé si es buena o mala o qué, si va a ser exclusiva o no. Doom va a llegar a Origin. No, eso fue una confusión. Ajá. Nosotros de donde retomamos la información, sí. Un sitio por ahí tuvo una confusión, entonces de que llega a Origin y que exclusiva y que todo eso, esa información no es no es oficial. Oficial, no fue una malinterpretación de los tweets de la gente que estaba en ese evento, entonces eso olvídenlo, ahí lo por eso actualizamos la nota y lo dejamos como aparte eso así no es. No es cierto. Pues no es cierto, pasamos de no entonces, pues ya dejamos Doom, y bueno, por ahí de manera muy somera, Cliff Bleszinski es que en su nuevo proyecto Bluestreak contrató ahí unas personitas de Call of Duty, entonces se ve que el proyecto que tiene ahí independiente va a estar choncho en cuestión de que pues tiene ahí expertos de los juegos de disparos, ¿no? Tiene también al cofundador de Guerrilla Games también, no por ahí, entonces... O sea, se está armando de buen equipo, ¿no? Sí. Ya no va a haber más expansiones para un solo jugador de Last of Us, lo que nos dice que todo este contenido lo están preparando para una secuela, indiscutible. Vamos a ver The Last of Us 2 en algún momento de la historia, y la razón por la cual tal vez no estén sacando DLCs con historia para un solo jugador en este momento, más que el último que salió, es porque están guardando todo ese contenido y todo para una posible secuela, precuela o lo que sea un juego independiente del primer Last of Us. ¿Pasamos a las ventas, Emilio? Yo creo que sí, para cerrar ya ahorita el área de la parte de noticias de nuestro podcast. Tenemos por ahí, esta semana fueron se dieron ya las cifras de NPD. Uh-huh. Los primeros que salieron a hablar fueron Microsoft. Ellos sí dijeron que en junio les fue muy bien, a tal grado de que se duplicó el número de consolas Xbox One vendidas en los Estados Unidos. Así es. Al otro día salió PlayStation y ellos confirmaron que con todo y que Microsoft haya dicho que duplicaron y eso, ellos siguen a la cabeza de las ventas de consolas de nueva generación. Por 6 meses consecutivos. Y finalmente, también se salió Nintendo, pues por ahí declarando que también reportan muy buenas ventas, sobre todo gracias a Mario Kart 8. Así es. Juego que ya supera las 800,000 unidades, entonces ya casi llega por ahí al milloncito. Uh-huh. Entonces, impulsó mucho las ventas, también se subieron casi en un 400% en relación a las del año pasado. Mario Kart. Efecto Mario Kart. El 3DS sigue vendiendo muy bien. Podemos considerar que el lanzamiento de Tomodachi Life en Occidente fue un éxito. Los Sims Animal Crossing, ¿no? Sí, que ya por ahí, ya muy pronto les aseguramos que va a estar la reseña en Atomics. La está haciendo. Se los prometemos ahora sí. Katy Ocampo, presiónenla, por favor, para que ya. Mándele tweets. Mándele tweets a Katy Ocampo, que ya queremos la reseña de Tomodachi Life. Les digo, ya muy pronto la vamos a tener. Y a mí me da gusto que este juego, muy enfocado quizá en un principio a un público japonés, a un público oriental, uh-huh, también está teniendo buena recepción en Occidente. Así es. Mi madre dice que quiere jugarlo. ¿No se lo has comprado, Emilio? No se lo he comprado, no lo he encontrado físico y prefiero encontrarlo. Perfecto. Oye, aquí físico. Lo interesante es cómo cada quien da un discurso diferente, ¿no? O sea, mientras que Xbox te dice, vendí el doble, soy bien fregón. PlayStation te dice, güey, ¿crees? Yo sigo siendo el mejor vendido por sexto mes consecutivo. Y por ahí Wii U te dice, pues yo vendí 400% más. O sea, como que no están en la... Ni siquiera creo que estén en la misma línea de competencia. Cada consola tiene su propio volumen de ventas cada mes y tienen su propia manera de interpretar lo bien que les va, ¿no? No, pero fíjate que independientemente de cualquier cosa, Jorge, ajá, yo creo que dadas las cifras que presentan, por ahí también salió la lista de los juegos más vendidos, donde tenemos obviamente a Watch Dogs, tenemos a Mario Kart 8, Minecraft que jamás sale de la lista, EA Sports UFC que vendió muy bien, los que siempre están, FIFA y NBA que siempre están en la lista, Wolfenstein que también tiene Tomodachi, GTA 5 que también siempre está ahí, entonces Call of Duty no podía faltar. Claro. Yo creo que lo tuiteaba ayer, es muy sano, uh-huh, que todos estén reportando que duplican sus ventas, que siguen a la cabeza, o sea que todas las empresas están diciendo, junio fue un gran mes, uh-huh, y tuvimos buenos lanzamientos, tuvimos buenas ventas de hardware, tenemos buenas ventas de software, porque finalmente entre más ventas haya de todo esto, nos conviene. Claro. Sobre todo, nosotros también ya últimamente hemos estado cubriendo algunas cuestiones de juego en PC, por ejemplo, por ahí tenemos una cobertura de Dota para este fin de semana, por ahí también siempre les presentamos de forma oportuna los anuncios de Blizzard, entonces apoyamos también les ponemos por ahí anuncios de Steam, apoyamos también el juego en PC, pero pues hay que ser sincero, nuestro público de Atomics juega principalmente en consolas, uh-huh, entonces si todos están reportando que tienen muy buenas ventas en su hardware de consolas y en su software de consolas, la verdad es muy bueno porque quiere decir que el negocio de las consolas va bien y vamos a seguir teniendo juegos de buena calidad. Así es. Producciones millonarias como Destiny. Activision ahí está O como todos los Assassin's Creed, los Call of Duty, que son así un tiradero así de dinero así sí, para arriba. No manches. Oye, me sorprende que Watch Dogs siga en primer lugar. Por ello de que pues no es como el juego del año para nada, ni siquiera es como el más sorprendente de la generación so far. No, entonces, pero es un éxito comercial, Jorge. Claro, o sea, eso sí. Le salió bien, muy bien la campaña de marketing que estuvieron trabajando los de que se anunció en E3. Así es. Hasta el downgrade, que luego a la mera hora que no está tan downgrade. Y todo, en PC. Toda esta polémica que hubo con Watch Dogs, yo te aseguro que hasta fue atractiva. Benéfica, ¿no? Sí. Y tenemos que en regiones como Latinoamérica está pegando bastante. Vendió muchísimo. Sí, entonces, sí. Qué bueno. O sí. sea, yo creo que aplaudimos, celebramos que las consolas estén vendiendo muy bien. Pues sí. A ese, como dices, sí le salió bien su estrategia de marketing, no como a Nintendo o como a Xbox. Con eso cerramos la sección de noticias, comunidad. Vamos a los anuncios parroquiales como cada viernes. Les vamos a decir qué es lo que tuvimos en el sitio para que vayan rápidamente, le den una checada. Tenemos por fin la reseña de Final Fantasy XIV Realm Reborn para PlayStation 4. Este juego que de por sí ya teníamos la reseña de PC y PlayStation 3 desde septiembre del año pasado. Salió en agosto. Pero ahora con esta versión de PlayStation 4 se añaden bastantes características y además para muchos se vuelve la versión definitiva. hacer un género del MMORPG no se puede reseñar así como, ah, sí, le di una checada y está chido, ¿no? O sea, es un juego muy completo, es una reseña profunda, entonces denle una checada. Tenemos por parte de Emilio PlayStation Vita Pets. ¿Mm? Tenemos Sniper Elite 3, que es un juego muy chistoso, que es un videojuego de verdad que te hace reír, es un videojuego donde te la pasas a gusto, te entretienes bastante. Haciendo ataques X-Ray como los de Mortal Kombat. Exactamente, ves ahí cómo se rompen los cráneos y cómo se caen los dientes uno por uno y otras partes del cuerpo más. Que no queremos ser explícitos. Ajá, como hace un rato Jorge hablando de la censura en Nintendo. Exactamente. Ya no queremos decir esa palabra. Exactamente, entonces vemos ahí cosas más sensibles del ser humano siendo destruidas. Y tuvimos también Lemming's Touch, un regreso de esta franquicia de hace más de 20 años. Que Jorge es muy injusto porque le puso muy baja calificación y el juego es está mucho mejor, merece un poquito más, a pesar de que sus controles estén muy jodidos. Ah, okay. Entonces ya quedó dicho que soy un injusto, muchas gracias. Es muy injusto, video. Jorge, con el pobre PlayStation Vita. No, el PlayStation Vita me encanta, pero por ahí Lemmings, chequen la reseña. Y bueno, Emilio se aventó una excelentísima reseña del nuevo PS Vita, que no se llama Slim, pero que sí está más slim, que pueden encontrar a partir del día de ayer también, por ahí denle una checada. Si no tienen PS Vita y ya están en el dilema de cuál debería comprar, ahí Emilio nos da una explicación detallada de qué beneficios trae cada una. En coberturas, hay muchos eventos. Emilio por ahí se lanzó, se volvió piloto de carreras profesionales por un día. Dil, cuéntanos cómo te fue, Emilio. Fue muy especial para mí porque yo no soy de aquí nuestro experto del staff en cuestiones de automovilismo. De nuestro colaborador Diego Mastretta es el que nos apoya con esas cuestiones porque finalmente pues él tiene mucho conocimiento sobre el tema, pero desgraciadamente él no pudo representarnos en la final de GT Academy México. Entonces fui yo. Para mí fue muy, muy emocionante porque recuerdo cuando salió la primera edición del reality show. Uh-huh. Para mí como jugador y como fan de Gran Turismo era muy atractivo el concepto de que tú juegas Gran Turismo, eres bueno en Gran Turismo y te conviertes en piloto real. Porque es un simulador. Ajá, porque es un simulador, te conviertes en un piloto real. Entonces, lo que sucedió es de que este programa va creciendo, es un programa de la empresa automotriz Nissan y de PlayStation, que el objetivo es de sacar pilotos virtuales a pilotos reales. Así entonces, es. Este año se extiende, va a haber una edición internacional de GT Academy donde participa México, participa Australia, participa Medio Oriente, participa la India. Uh-huh. Entonces, se hizo la convocatoria a nivel nacional para hombres y mujeres, se hizo la selección en diferentes centros comerciales, en pruebas en línea, en las que los jugadores hicieron sus mejores tiempos y se seleccionaron a 28 finalistas que finalmente ya estuvieron aquí en la Ciudad de México el miércoles pasado, el martes pasado, fue la final en la que 18 de ellos estuvieron en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Uh-huh. Al igual que cuando lo vimos en televisión la primera temporada, hubo pruebas de manejo, hubo pruebas obviamente de Gran Turismo, hubo pruebas físicas que yo vi que esas les costaron mucho a muchos jugadores, a muchos clasificados. Y entonces, finalmente ahí lo tuvimos, tuvimos la oportunidad por ahí de subirnos a un Nissan acá a toda velocidad, como dice la canción. Uh-huh. Probamos ahí un poco de los retos que tuvieron estos muchachos y finalmente fueron 6 los seleccionados para representar a México en Silverstone. Ahí tenemos la cobertura, está muy completa. Tuvimos la oportunidad de hablar con 3 de los participantes, uno de ellos, uno de los ganadores que se va a Silverstone, y también entrevistamos al gran campeón mundial, Lucas Ordóñez, quien estuvo aquí motivando a los muchachos. Lucas Ordóñez es la figura del automovilismo precisamente surgida de GT Academy, fue el primer campeón de GT Academy, él es español. Uh-huh. Ya ha conquistado muchos triunfos, próximamente se va a Japón a competir, va a haber incluso una película de Gran Turismo, que decíamos película de Gran Turismo que pueden presentar, pues resulta que la película quizá esté inspirada en la vida de Lucas Ordóñez, que es una historia muy, muy buena de superación. Entonces tuve la oportunidad de hacerle una pequeña entrevista, incluso le pregunté sobre la película Gran Turismo. Entonces, si quieren saber todo lo que nos contó él, lo que nos contó nuestro representante de México en Silverstone, los participantes que quizá no ganaron, pero que pues tuvieron una experiencia agradable. Para todo esto, pues ahí tenemos la cobertura bien completa en Atomics. GT Academy en México, así se vivió. Emilio se subió a un carro y ahí tiene unos vines muy padres y unos videos muy padres de cómo se está rompiendo el cuello de la velocidad y la fuerza. Las fuerzas G ahí. Exactamente. Oye, por otro lado, directamente desde Corea del Sur, tenemos una cobertura de International Dota 2 Championship, Dota 2, Multiplayer Online Battle Arena. No vayas a decir como Evolution. Evolution Championship. No, pues juego competencia de League of Legends, donde ahorita se está celebrando el campeonato mundial, donde hay una bolsa acumulada de 10 millones de dólares, en la cual equipos de todo el mundo están participando. Desafortunadamente no hay equipos latinoamericanos, pero sabemos que en México hay mucha persona que juega League of Legends, que está muy interesada en Dota. Entonces tenemos la cobertura completa del campeonato internacional que se está llevando a cabo en estos momentos en Seattle, Washington, y desde Corea del Sur Se va a cubrir en ESPN. Exactamente, no sé, es que ya es un eSport. Y bueno, hay una, porque es más que nada por el dinero, hay muchísimo dinero ahí. La gente que, incluso los que pierdan, se van a llevar $500,000, así, aunque pierdas. Entonces es gente que se prepara muy bien. Ojalá veamos gente latinoamericana el próximo año. Desgraciadamente Corea del Sur fue descalificado antes de las eliminatorias. Y bueno, no hay ningún hispanohablante. Ningún solo hispanohablante en ese torneo, cuando hay mucha gente que aquí incluso en la oficina juega League of Legends, ¿no? Vean ahí toda la cobertura completa, y yo quiero que Emilio nos cuente y nos invite de manera personal, de manera captantodesca, a Mario Kart. Ah, sí, ya para cerrar y para despedirnos, esta semana por ahí abrimos el grupo oficial, los torneos oficiales de la comunidad de Atomics en Mario Kart 8. La verdad es que yo me sorprendí, la respuesta fue increíble. De repente me decía, tienes nueva solicitud de amigo, y que le pico la solicitud de amigo, eran 80, Jorge. ¿80? 80 solicitudes de amistad. Traté de agregar a los más que pude, desgraciadamente mi lista se llenó, no pude agregarlos a todo, pero pues por ahí nos vamos rotando. Qué popular eres, Emilio, a mí nadie me agrega. Lo que pasa es que, mira, aquí lo bueno es de que es una oportunidad tanto para nosotros como staff, como para ustedes como fieles seguidores, de convivir. Yo voy a tratar de jugar, los días que juego Mario Kart son de lunes a jueves en la noche, sin falta, todos los días juego Mario Kart. Ajá. El fin de semana luego no juego porque pues luego salgo de la ciudad, muchas veces no me llevo mi Wii U, entonces fin de semana se me hace un poquito complicado. Ajá. Pero de lunes a jueves yo estoy por ahí, Jorge también por ahí estuvo. Así un día, es. Tenemos al buen Volker y competitivo Coca Cuesta, que de aquí de la oficina, que también por ahí le entra al torneo. Falken también por ahí anda jugando Mario Kart. Entonces, me gustó mucho la respuesta. Yo espero que le sigan dando soporte, porque la única manera de que estos torneos funcionen es que haya gente. Claro. Si no hay gente que juegue Mario Kart, pues finalmente poco a poco el torneo se va muriendo. Hay que darle mucha difusión. Afortunadamente yo vi que entraron muchos. Que la verdad me sorprendió el nivel que traen los mexicanos. He jugado partidas internacionales, sobre todo con gringos, con japoneses. Y la verdad que el mexicano, o sea, no hay como el mexicano para Mario Kart. O sea, de verdad que las peores arrastrizas que me han metido en Mario Kart son de aquí. Son de la comunidad de Atomics. Y me da mucho gusto, porque yo digo, qué bien está jugando la gente. Y qué bueno que podemos convivir por este medio. Tenemos los números oficiales de los torneos en una nota en Atomics, y también en nuestros foros hay un tópico oficial donde pueden ahí dejar sus comentarios, pueden dejarnos sus sugerencias también a través de nuestras redes sociales, incluso hasta de nuestras cuentas personales, nos pueden decir, oye, me gustaría que aquí le cambies esta regla, que aquí le modifiques esta, otra, así. Les vamos a estar avisando si migramos el torneo a otro nombre, si damos de baja uno, si subimos otro. Lo que estoy viendo yo es que quizá vamos a reducir un poquito las horas de participación para que la gente se concentre claro. en un tiempo específico, y así haya grupos que te toque partidas de 12 personas al mismo tiempo, eso estaría genial. Ahí estuvimos el lunes, yo estuve el lunes y voy a entrar más seguido. Tenemos entonces, gracias Emilio por esta iniciativa, el torneo oficial de Mario Kart de Atomics. Pueden encontrar en Atomics Foros, visiten Atomics Foros, dejen ahí todas sus sugerencias, dejen su Nintendo ID para que los agreguemos y ustedes nos agreguen a nosotros. Si tenemos espacio, porque también ya. Exactamente, pues torneo oficial de Mario Kart, ya pueden venir y ganarnos y nosotros obviamente ganarles a humillarnos. Ustedes. Humillarnos. Sí. ¿Quieren humillar al staff de Atomics? Entren al torneo de Mario Kart 8. Con eso terminamos Atomics Podcast. Emilio, un podcast muy padre en el cual dijimos muchas cosas de cosas chafas que al final no fueron tan chafas como yo pensé. Atomics Podcast 027. Les recordamos que a partir de la próxima semana vamos a tener nuevos contenidos. Regresamos al Atomics Clásico. Regresan los contenidos como Atomics Classics, Last Gen, muchos features, muchos tops. Esperen de verdad un cambio radical. Y pues nada, invitarlos al sitio, invitarlos a los foros, a las redes sociales. Muy pronto se va a abrir Atomics Blog. ¿Qué más, Emilio? Pues muchas gracias. Gracias por todo. Y pues la próxima semana, ya lo anunció por ahí Asher en Daily News, tenemos de regreso Classics. Atomics Classics. Si recuerdan esa temporada donde teníamos como contenidos muy establecidos a lo largo de la semana, donde jugamos juegos clásicos, juegos no tan clásicos. Regresa ahorita, se terminó World Cup. Ajá. Esta semana nos estuvimos reestructurando, estuvimos reseñando algunas cosas que nos faltaban, pero la próxima semana esperen ya un nuevo Atomics. Venimos por ahí todo, ¿no? Va a haber muchas cosas, va a haber muchos cambios que ustedes van a notar, pero todo es para bien. Claro. Entonces, por supuesto que regresa Atomics Arcade, también por ahí preguntaban Atomics Arcade, Atomics Classics, Last Gen sobre todo, Features, Top 10. Y bueno, pues pues eso fue todo por hoy. Atomics Podcast 027, conmigo estuvo Emilio Comunidad. Gracias, comunidad, y nos escuchamos después. Y mi nombre es Jorge Díaz, nos vemos la próxima semana en Atomics Podcast y visiten foros. Never grow up. Never grow up. Bye.